Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Es un miércoles entre las 10 y las 12 de la mañana, es el día en que se repite el programa. Hoy, martes 12 de agosto del año 2008, lo estás escuchando en directo, como cada martes, de 4 a 6 de la tarde. Un montón de músicas. Programa de Contrabanda FM. Esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Dial de la frecuencia modulada 91.4. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda, les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Cordial y sudorosa bienvenida en este martes calurosísimo de gran bochorno de Barcelona. Bochorno en cuanto a la temperatura y a la alta humedad. Mail del programa. Esto les permite no solo enviarme mail, sino contestarles en directo o si lo hacen fuera de hora de programa, pues cuando corresponda. Pero si tú tienes Gmail, podemos interactuar directamente durante el transcurso del programa a través de esa pequeña ventanita de chat que tiene el Gmail. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6. Hoy la música va a transcurrir por Oriente. La vamos a mover por la parte oriental de este mundo nuestro. Por allí, sitios lejanos. ¿Comenzaremos? No precisamente en Oriente, nos vamos como primero saltando el mar Mediterráneo y nos vamos a Argelia. Allí nos encontramos con Villouna, una mujer ya legendaria en el panorama de la música argelina y la música francesa. Les dejo con un tema y después les cuento un par de cosas, porque hoy no tengo muchas ganas de contarles cosas, sino más bien de leerles poesía. Y poesía de una mujer que es apasionante y además su pasión contagia. Me refiero a Belén Reyes. De ella hablaremos y con su poesía iremos llenando los intervalos musicales. Villouna, de un álbum del año 2006 que creo que es el último álbum de esta mujer. Blonde das la caspa. Así se titula este álbum. Blonde das la caspa. Pero vamos a escuchar el tema número uno de este álbum, Tali. Ya la habíamos presentado a esta mujer una vez. Justamente, creo que solo un tema he tocado de ella en un programa anterior, y era el tema que le da título al álbum. Hoy iremos por el primer tema. Tali, Be Jonah. بالي يا زهوة بالي غيرك ما يحلالي تعالي تعالي تعالي آه يا غزالي آه تعالي غير سبيعة وبالي يا زهوة بالي غيرك ما يحلالي تعالي تعالي والتنين تعالي بحضور تعالي يا غزالي غزالي يا تعالي غير سبيعة وبالي يا زهوة بالي غيرك ما يحلالي تعالي تعالي شعلت النيران قوية يا فؤادي زاد عشقي شعلت النيران قوية تعالي آه يا غزالي غزالي يا وتعالي سمع قبالي يا زهوة بالي غيرك ما يحياني تعالي تعالي وليلي أحلت بالستين آه يا ليلي يا عين رحت مع الغير يا خويا ومشى وداوك وليد فليب تما زاد قلبي تسواد ما عادش ليا وما عادش ليا وما عادش ليا وانا مشيت معك بالليا وما عادش قدامك والله ما نطلع لك شانك ما على باليش بيك يوم ما على باليش بيك القلب لك ويتون الساك ما تطمعش يرجع ليك راني قطعت لياس خلاص يا ولد الناس رحت مع الغير يا خويا ومشى متاوك يا وليد باليد تما راه قلبي تواك ما عادش ليا وما عادش ليا ما عادش ليا وانا مشيت معك بالليل ما عادش ليا ما عادش ليا ما عادش ليا وانا مشيت معك بالليل de Argelia y este tema titulado Tali de su álbum Blonde Dance, La Caspa, del año 2006. Toda una institución en Argelia y en París, fundamentalmente también, el país vecino, Marruecos, y otros países de habla árabe, pero fundamentalmente Argelia y París. Esta mujer que comenzó muy, pero muy temprano en el mundo del arte, del cabaret, a los 14 años, bueno, ya cantaba, a los 14 años comienza a estudiar danza, y tenemos una mujer que pronto a los 17 años debuta en los cabarets en Argelia. Antes había formado parte de un grupo, en el grupo de Fadela Siria, donde tocaba percusiones y tamborín. Es decir, tenemos cantante, bailarina, percusionista. Posteriormente comienza a hacer carrera en la televisión como artista, como actriz, teatro. Escribe sus propios monólogos para la televisión, pasa a la gran pantalla, ya lo ven, una mujer con una carrera fascinante. En 1999 cruza la frontera de Argelia a Marruecos para grabar su primer disco. Además, también allí le ofrecen un papel para trabajar en el cine. En el año 2004, otra película, Viva l'Algérie, en el 2004, película que ya la propulsa totalmente al nivel de las grandes actrices y se impone ya definitivamente en Francia. Red Zone, un disco del año 2001, un espectáculo de Felag en la Ópera Cómica de París. 2 años más tarde, es decir, el año 2006, justo el año en que Pillona saca este álbum. Ya lo ven, una mujer con una carrera fascinante, una mezcla por su voz, por su presencia en el escenario, por su forma de ser. Podríamos hacer una mezcla con lo más fascinante de las mujeres que han pasado por la historia de la música de los escenarios mundiales. Tiene un poco de Edith Piaf, tiene un poco de Melina Mercury, tiene algo de Marlene Dietrich, tiene algo también de Judy Garland, de Ute Lemper. Es una mezcla fascinante esta mujer, Villona. Yo realmente las referencias que tengo de ella son maravillosas y me muero por algún día tener la oportunidad de verla en directo. De momento nos conformamos con escuchar otro tema de este álbum Blonde Dance La Caspa, y un tema muy bonito, ya verán, con un aire diferente del tema que acabamos de escuchar ahora. Les Coyotes, así se titula el tema que vamos a escuchar ahora. Ya verán cómo el registro es totalmente diferente. En este álbum, Pillona se mueve por campos que son de su repertorio argelino y también de su repertorio parisino. Escuchemos Les Coyotes. J'aime les coyotes, ils ont la cote, la meilleure note, c'est pour eux que je vote. J'aime les coyotes, les Don Quichotte, j'aime les coyotes, qui boit pas de flotte, j'aime les coyotes, pas les petites fiottes, ni les despotes, je suis pas idiote. J'aime les coyotes, j'aime leur parlotte, j'aime les coyotes. Même sous radote, j'aime les coyotes quand ils me chuchotent leurs anecdotes. Je l'emporte dans ma roulotte. J'aime coyotes, je les dorlote. J'aime les coyotes, je les pelote. J'aime les coyotes, je les chipote, je les tripote. Suis pas mon sort. J'aime les coyotes, je les ligote. J'aime les coyotes, mes chères mascottes. Ils me rendent hot comme une bouillotte. J'aime les coyotes, ce sont mes potes. J'aime les coyotes, c'est ma camelote. J'aime les coyotes. Coyotes, los coyotes, pilló una, esta mujer argelina, de su álbum Blonde Dance La Caspa, fantástico álbum del año 2006, esta extraordinaria mujer. Ya les he contado pues un montón de cosas que hace, pero resumamos, cantante, bailarina, percusionista, actriz de teatro, de la televisión también, ha hecho alguna serial para la televisión. También se escribe sus propios monólogos para estos programas donde ella aparecía en la televisión, haciendo sus propios monólogos. Ha actuado en la ópera de París, la ópera cómica de París, en fin, una artista multidisciplinaria. Hemos escuchado dos temas de su álbum, que lo repito, Blonde Dance La Caspa, el primer tema Tali, y este segundo, Les Coyotes. Les anunciaba que al inicio del programa, pues que nos íbamos a mover en terreno de música oriental. Hemos comenzado por Argelia, camino de Oriente, andaremos por cerca de las fronteras de Uzbekistán, después seguramente Turquía, música kurda, en fin, nos moveremos por algo de la India también, nos moveremos por esa parte de la zona geográfica musical, pero también les avanzaba que íbamos a llenar los espacios musicales con la poesía de una mujer que es realmente apasionante, Belén Reyes, que ya hace un año largo o dos encontré en una librería, en una feria de discos, y además había una sección de libros, y en una de las paraditas había una serie de libros de mujeres fundamentalmente, y cogí varios, 3, 4, 5, y uno de ellos era este poemario de Belén Reyes, que lleva por título Ponerle un bozal al corazón. Y a partir de ahí empecé a conocer y a apasionarme por esta mujer, Belén Reyes, madrileña. Este libro, que lo tengo aquí en la mano, dice primera edición enero del 2002. Les he leído en a lo largo de varios programas poesías de Belén Reyes. Hay uno, poema cortito, dos líneas. Hay quienes no son capaces ni de dar la vida por sí mismos. Alguien que escribe eso ya de por sí me hace abrir todos los sentidos y decir, ¿qué más me va a decir esta mujer a partir de aquí? Este libro, Ponerle un bozal al corazón, tiene un poema dedicado a Gloria Fuertes, ya que fue precisamente Gloria Fuerte es una mujer que es una de mis más admiradas poetisas de este país madrileña, ella como Belén Reyes, quien escribe el prólogo del primer poemario de Belén Reyes, Desnatada, que ya le leeré algo de ahí. Solamente les quiero leer este poema que Belén Reyes le dedica a Gloria Fuertes, In Memoriam, en su libro Ponerle un bozal al corazón. Cabras solas que os dejáis los cuernos, que os tragáis la leche, que leche estar muerto. Cabras solas que os echáis al monte, lleno de alimañas y demás sujetos. Adjetivos, pronombres, artículos, uníos, tejedme una alfombra de versos, que este pasto de luz donde vivo, cabras solas, también sea vuestro. Belén Reyes. Rahman, de su álbum Love Trap, la trampa del amor, y este tema titulado Amba. Mujer nacida en Inglaterra, está sonando el móvil. ¿Quién será? Les voy a dejar con un poco de música. He llegado a la llamada. Ha quedado como una llamada perdida. No sé quién será. Bien, paciencia. Ya llamarán otra vez. Suchila Rahman, nacida en Inglaterra, pero de padres originarios de la India. Se los he explicado esto ya alguna que otra vez. Se interesa primero por la música tradicional de la India clásica. Va a la India, estudia. Hay un paso por Canadá antes de regresar a Inglaterra. Y después de ahí, pues, comienzan estas mezclas maravillosas que hace Suchila con la música india, la música actual y también con aires africanos. Amba, así se titulaba el tema que hemos escuchado del álbum Lab Trap del año 2003. Belén Reyes, Belén Reyes. Belén, por esos caminos recónditos, desconocidos, que llevan a la gente a descubrir cosas, que nos llevan a descubrir cosas en internet, se topó un día con un programa donde yo leí, hablé de ella y leí poemas de este libro que les comenté yo, que encontré en una feria de discos y libros, Ponerle un bozal al corazón. Y le gustó el programa, y me imagino que también, pues, le habrá hecho, como haría a mí, ilusión el ver como alguien, pues, que disfruta de su poesía, la divulga a través de las ondas, en este caso, en un programa de radio. Y a través de, me imagino, la página web de Contrabanda, llegó a mí con un mail y muy amablemente me envió un par de libros. Uno de ellos, este, el primero, Desnatada, cuyo prólogo, les decía yo, lo escribió Gloria Fuertes, una mujer que ha llenado muchos momentos entre tema y tema, como vamos a hacer ahora con Belén Reyes, en programas como este, Un Mon de Músicas. Desnatada. A mi erizo. Así se titula, o así presenta Belén Reyes sus poemas, después de la introducción de Gloria Fuertes, otra introducción a cargo de Ángel Serna, y en una página en blanco leo a mi erizo. Desnatada, primer poema. Estoy al borde de ser borde. Me lo noto. El precipicio crece. Estoy cansada. Estoy al borde de ser borde. Estoy a punto de nieve. Mucha nieve. Estoy helada. Estoy al borde de ser borde y duele mucho. Dios mío, hazme mediocre. Estoy cansada de apostarme la vida a cada instante, de ir desnuda y verter en todo el alma. Déjame que me quede aquí en el medio, envuelta en celofán, bien razonada. Dame mesura, Dios, dame mesura, mesura chapucera y cotidiana. Hazme mediocre, Dios, hazme mediocre. En vez de corazón, una ensaimada. Y el alma en tetrabric para que dure. Ten compasión y hazme desnatada. Belén Reyes. Sheila Rahman, de el mismo álbum Love Trap, y este tema titulado Half Shiva Half Shakti. Bien, continuamos con Belén Reyes. Por ahí no sé, poeta, poetisa. Ahí dicen que hay fuentes que dicen que no, poetisa no, poeta, poetisa. No vamos a discutir por ese término. Tengo en mis manos este primer poemario de Belén Reyes, desnatada. Le leía el poema que le da título a este libro. Debería existir algún secreto, no, perdón, algún seguro. Belén, discúlpame. Debería existir algún seguro. Debería existir algún seguro igual que los de vida, o los del coche, o los de todo riesgo. Debería haber, según de qué llama, según de qué siente, según de qué me ama. Seguro, seguro. Discúlpame otra vez, Belén. Comienzo de nuevo, no sé en qué estaría pensando. Debería existir algún seguro, igual que los de vida, o los del coche, o los de a todo riesgo. Debería haber seguro de que llama, seguro de que siente, seguro de que me ama, seguro de que vuelve. Sería un poco raro asegurar sus manos en mi pecho, sus ojos en mis ojos, su voz en mi silencio. Si Dios es abogado, y el mejor, si tiene miles de oficinas en el cielo, no sé cómo no se pone y cualquier día se lía a hacer seguros. Fuera el miedo. El miedo a un siniestro total. Si nos chocamos, el miedo a que se queme nuestro pecho, el miedo a que nos roben la esperanza, el miedo a tener miedo. El miedo a una riada de tristeza, el miedo a que se muera un sentimiento, el miedo a que te den un golpe bajo, el miedo a que te timen con un beso. Sería un poco raro asegurar una muerte digna, un manantial de amor, una galería de recuerdos. Debería existir algún seguro que cubriera todos esos riesgos. Belén Reyes. Pote pulla pone shuke. Pote pulla pone shuke. Ishara Kote phul apon shukhe Kote phul apon shukhe phote phul apon shukhe kar sharay phote phul apon shukhe. Nate Insomni, y ese tema titulado Bengali Song, una canción bengalí. Un hombre que, en cierto modo, una carrera así un poco paralela de Sushila Raman. Él también nace en Inglaterra, de padres de la India. En vez de canto clásico, él estudia piano clásico, tiene toda la carrera de piano, además de forma autodidacta, ya que es un aficionado al flamenco, aprende guitarra española, aprende flamenco. Y lo tenemos aquí en un álbum de presentación para el mercado español hecho por el sello Sanfonia del año 97, en este álbum titulado Introducing Nitin Soni. Nitin colaboró en el último disco de Ojos de Brujo, La Merced, no de este año sino la del 2007. Tenía que haber actuado con Ojos de Brujo durante la fiesta de La Merced aquí en Barcelona en septiembre en la Plaza Cataluña, pero justo antes de comenzar el concierto cayó un aguacero impresionante y se tuvo que cancelar esa actuación. Posteriormente, Ojos de Brujo en La Merced. No, estamos hablando del 2006. El 2006 no pudo actuar con ella. El 2007 actuó Ojos de Brujo presentando su nuevo disco, pero Nitin Soni no estuvo con ellos. Un músico que a mí me gusta muchísimo y hace unas mezclas interesantísimas entre música del Punjabi, de como esta, como este Bengali Song, y música de la India, música moderna, música clásica y flamenco. En el próximo tema lo veremos. Nitin Soni. Volvamos a Belén Reyes. De su libro Desnatada. Mi corazón, la llave de contacto. Así titula Belén este poema. Mi corazón, la llave de contacto. Encendido mi pecho, acelerado. Quemando el combustible de los sueños. En la reserva ya del desencanto. Yo quería un arsén donde pararme, una espalda, una frente, un pecho, un labio. Y la vida que empuja a este semáforo es un dolor en ámbar y no paso. Los años que me pitan y yo quieta. Por mi retrovisor los veo adelantando. Thank you. Meeting Sony. Y este tema, donde él interpreta la guitarra española, Heresica Latino, así se titula esta canción. Encontraban de FM los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Hoy martes 12 de agosto del año 2008. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Puedo escribir lo que me da la gana. Esto es fantástico. Esta es una de las cosas que me despiertan cada vez más una curiosidad y una admiración por esta mujer. Les leo un extracto de la introducción de Gloria Fuertes, que está en la contratapa del libro. Dice: Belén es madrileña como yo. Nació en el barrio de Lavapiés como yo. Y llegará a escribir como yo. Esto lo dice Gloria Fuertes. Su poesía no es nada artificial, oscura, cerebral, superculta, difícil. No. Su poesía es sencilla, franciscana, clara y directa, porque deja que se exprese el corazón. Su poesía es a veces naif y urbana porque le da la gana. Sus poemas son supervividos, no miente, no exagera, no inventa. Todo lo que cuenta le ha ocurrido, sino fuera dentro de su corazón, de su alma, de su mente. Solo en el modo de decirlo está lo original, lo creativo. Escribe a tumba abierta, a corazón abierto, de corazón a corazón. Por eso su lenguaje es del ciudadano de a pie, aderezado a veces con un humor muy madrileño y con una ironía muy tierna. Eso es parte de la introducción que hizo Gloria Fuertes para este su primer poemario, Desnatada. Y vuelvo al poema que les quería leer, que ya lo titula Puedo escribir lo que me da la gana. Y esto para alguien que no sé si cuando lo escribía ya pensaba, me imagino que sí, en que iba a convertirse en su primer libro de poemas, pues a mí me parece maravilloso. De un descaro y de un desparpajo, pero realmente digno de felicitarla. No me queda otra cosa que hacer. Inventarme vivir, desenredar nostalgias, hacer caligrafía, corregirme las faltas, escribir, por ejemplo, mi mamá no me ama y la M de mierda y la P de putada. Puedo escribir lo que me da la gana. Engañaros a todos con un verso de nata. Daros merengue, daros pringosa la esperanza. La vida es un burdel donde todo se paga. Una náusea de siglos late en nuestra mirada. Puedo escribir lo que me da la gana. Desatar con un verso un nudo en mi garganta. Decir, hoy estoy seria, escéptica, colgada, tirada en el arcén de una historia inventada. Puedo escribir te quiero y quedarme tan ancha. Puedo escribir no importa, me da igual que te vayas. Me da igual que el dolor, que la muerte, las casas, me da igual una rueda frenando en una espalda. Me da igual que los años, que no me importe nada. Porque puedo escribir lo que me da la gana. Belén Reyes. mujer que nos llega del Uzbekistán, Yulduz Usmanova, y un disco que lleva por título Alma Alma. Hemos escuchado un tema que lleva por título Maida. Es un álbum de 1993. Uzbekistán es un país, por si se estarán preguntando, ¿y esto dónde está? Esto era un país que formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a pesar de que durante siglos estuvo integrado de forma intermitente al Imperio Persa. Tuvo invasores turcos en el área, estuvo poblada por elementos escritas y gente de habla persa y de estirpe iraní, que aún comprenden una mayoría en Uzbekistán y son llamados hoy en día taquillos. Esto está en Asia Central, limita al norte y noreste con Kazajistán, al sur con Afganistán, al noreste con Kirguistán, al sureste con Yakikistán y al suroeste con Turkmenistán. Ya veo que con todas estas indicaciones seguirán preguntándose, ¿y esto dónde está? Bueno, nada, que internet, que si Google, que si un mapa y ya se enteran. Pero esta es una de sus voces más destacadas, esta mujer, Yulduz Usmanova. Y continuamos con Belén Reyes. El amor es un cáncer que se extiende. Metástasis de amor, anarquía de células, pasión, se ramifica por todo el cuerpo, el corazón, todo tú, ya un tumor. Si te dejan de amar, quimioterapia. Se te cae el pelo o te lo toman. De amor, Alba, Belén Reyes. Usmanova desde Uzbekistán. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Si no pueden escucharnos en directo los martes de 4 a 6 o en la repetición del programa los miércoles de 10 a 12 de la mañana, tienen el podcast, que es un servidor donde están ahí los archivos sonoros de todos los programas del 2007 más los programas que se han ido emitiendo este 2008. ¿Cómo se llega allí? Muy fácil. Barra superior del navegador y escriben no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Y ahí tienen. Se les abrirá una página y tienen todos los programas. Se les abrirá una página y de forma intercalada van a estar los programas de Buenas tardes Noctambules, que es un programa que hago los días lunes en esta misma franja horaria. Jazz, blues, rhythm and blues, el programa de ayer estuvo dedicado íntegramente al blues. Y este, un montón de músicas. Ahora, a la derecha, en la sección de categorías, pueden leer Buenas tardes Noctambules o un montón de música. Si quieren curiosear solamente en los de un programa y en el otro, pues clican en el que quieran y ahí tienen un montón de programas para curiosear. Se les va a abrir una página exactamente igual a la primera, donde ahí está indicado el título del programa, la fecha de emisión y una descripción del contenido para que se puedan hacer una idea de qué es lo que se encontrarán cuando escuchen el programa. No solo jazz.contrabanda.org. Me voy así de forma aleatoria, saltando páginas de este, el primer libro de poemas de Belén Reyes, Desnatada. ¿Qué año? Dice primera, segunda edición, 2005. ¿Cuándo habrá sido la primera? En alguna parte estará. Ya lo veremos. 1992. 1992, y se reedita el mayo del 2005. Mucho han tardado, mucho han tardado. Hace poco, lo del mail, como es práctico esto del mail, no solo jazz@gmail.com, con una auditora, una amiga del programa, entre tema y poesía, pero más bien durante el tiempo de radiar el tema, hablábamos de cosas y le decía algo así como soltarse las trenzas, como una expresión de, pues no sé, dejarse ir, ¿no? Una expresión muy, muy, muy corriente. Y me encuentro con un poema de Belén Reyes que lleva por título Desatarme el ombligo. Fantástica. Desatarme el ombligo. Puedo cerrar los ojos, todas las aberturas por las que me entra el aire, la sed, los ruidos y esos espumosos deseos. Puedo cerrarme toda, coser cada abertura por las que me entra el tiempo que me sitúa ahora, hermética, insondable, ajena a esto que pasa, que me roza y empuja, que me escruta y me habla. Puedo mirarme dentro, en la oscura presencia de todo lo vivido, como un gato en la noche recorriendo un pasillo, como un perro que lame sus miembros doloridos. Puedo asistir al parto, al amniótico hechizo de darme a luz. Muy dentro romper aguas y gritos. Llorar porque estoy viva. Desatarme el ombligo. Ya dilata la herida como un útero herido. Me va empujando dentro de mí misma. Respiro. Na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi. Na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi Come make we live right. We should have lived right. Amen, all people, watch this now, man. Get up, get on up, everybody, get up, get on up. I look in your scene, get on up. Who the bitch ever live clean? Get on tribal lean, and I whistle my sheep. But nobody's gonna tell you, say them to them mean. Scene, get up, get on up, everybody, get up, get on up. I look in your scene, get on up. Who the bitch ever live clean? Get on tribal lean, and I whistle my sheep. But nobody's gonna tell you, say them to them mean. Scene, get up, get on up, everybody, get up. Get on up, everybody, get up. Get on up, everybody, get up. Get on up. James Brown, y así se llama, así titula este tema, Get Up, de un dúo, Bat Marsh and Shree, y el álbum, que es un álbum del año 2001, lleva por título Sings. Todo tenía que ser motivo que te hiciera rabiar o enloquecer de placer, pero también tenía que tener funk, Y por supuesto que tiene funk este tema que acabamos de escuchar. Queríamos que se tratara de sentir y no pensar. Esta era nuestra primera edición, comentan Bad Marsh y Shree acerca de este álbum cuando salió el año 2001. Situado estratégicamente entre Bombay y el East End de Londres. Este álbum continúa explorando la fascinación del dúo por la migración musical, un camino que han seguido desde que colaboraron en su debut en un álbum titulado Dancing Drums. Tree comenzó muy jovencito, con 2 años ya tocaba las tablas, se sentaba horas y horas, desde los 2 años. Este multiinstrumentista nacido en Bombay. A los 14 años, después de 14 años de ritmos vertiginosos, entró en un periodo de clases de música autodidactas, decidiéndose finalmente por la flauta y el bajo. 14 años de estudiar percusión, flauta y bajo. Al mismo tiempo comenzó a descubrir bandas como Black Sabbath y acabó tocando en algunas bandas de rock. Londres, allí en el año 1994, Londres fue su hogar musical. Siguieron 5 años con Nitin Sony, de quien ya hemos escuchado también su música. Y acabó produciendo el disco en solitario de Shree, Drum the Bass. Dice, no es fácil entrar en una cultura como la de Londres y encajar directamente. Necesitas un guía. Y Nitin me guió. Bad Marsh significa granuja o la oveja negra en hindi. Fue a trabajar en el estudio de Reggie Easy Street, al lado de estrellas como Dennis Brown y Gregory Isaacs. Easy Street alquilaba equipos de sonido a un club de rave local en Hockney llamado The Labyrinth. Después de visitarlo, Bad Marsh fue pillado por la obsesión de ser un DJ. De ahí salió directamente a comprarse platos y discos. Después de poco tiempo ya era DJ residente en el Labyrinth, una residencia que acabó después de unos 5 años. Bueno, y así comienza la aventura de estos dos hombres. Trabajó, colaboró también con la Bombay String Orchestra y otra banda, UK Apache. Bad Marsh y Shree han creado un sonido engañosamente relajado, abierto y confiado. Ya lo ven. Aquella versión en plan funky de ese tema, bueno, no era una versión, en su tema pues se incluían trocitos de aquel get up de el señor James Brown. Un montón de músicas. Dos poemas cortitos, son los dos poemas finales de este primer libro de Belén Reyes. Los voy a leer los dos juntos con un breve intervalo musical, una pausa así musical muy breve, y continuamos escuchando otro tema de Bad Marsh y Shree, un tema que lleva por título Day by Day. Por amarte, el primero de estos dos últimos poemas de este primer libro de Belén Reyes. Por amarte, amarte me enviaste. La Vía Láctea entera recorrí. Por amarte, amarte me enviaste. Y un putón de Plutón vino a por mí. Sin título. ¿Y qué sucede si de pronto un día te das cuenta de que todo es mentira y no sabes si meterte a loca, a puta o a suicida, o arrancarte el alma y sentarte en una silla y ya medio gilipollas ver cómo pasa la vida? ¿Usted qué haría? Belén Reyes. Days, take our love and our hurt in new arms. Partners y Shree de este álbum Things. Un montón de músicas. ¿O Signs? Tengo la duda ahora. Podría ser. Escribe S-I-G-N-S, como en inglés. Nunca sabemos si la I se pronuncia I o I. No, porque en el verbo cantar, por ejemplo, S-I-N-G es sing. Pero en este caso, S-I-G-N-S, pues a lo mejor se pronuncia signs. Pero bueno, ahí está. Ese day by day que acabamos de escuchar nos da paso, nos abre camino a abrir otro de los libros de Belén Reyes. Edición, nos dice quién la contrataba, desnatada, 1992, fotodrama de mujer, 1997, la carta, 1999, ponerle un bozal al corazón, 2002, y este último, atrévete a olvidarme, ella siempre tan... Están hechas para adelante. Es de... Del año... Lo busco y no lo encuentro. Siempre me ocurre lo mismo. Ya lo encontraré. Aquí dice... El libro quedó terminado el 13 de abril del año 2007. Atrévete a olvidarme. ¿Cómo se va a atrever uno a olvidar a alguien como Belén Reyes una vez que la descubres, la lees y ya no digo nada si la llegues a conocer personalmente? No me lo quiero imaginar. ¿Cómo te vas a atrever a olvidarla? ¿Qué voy a hacer sin mí cuando te vayas? Con esta frase comienza el relato, la lectura de sus poemas, y comienza con ese, atrévete a olvidarme, directo al corazón. No se va con ¿sabes? Aquello de doy la cara, no doy la cara, no, directo, dispara, atrévete, no me resisto, la vida es la pistola. El miedo es el gatillo. Atrévete a olvidarme. Si te pesa mi amor, atrévete y dispara. Atraviésame el alma por los siglos. Por la espalda no puedes dispararme. Nací para mirarte. Atrévete a olvidarme. Belén Reyes. la voz de Ainur, de un álbum titulado Nupel. Ainur, una mujer turca de origen kurdo, nació en Tunceli. En el año 1975, Tunceli es una de las 81 provincias en que está dividida Turquía, todas ellas administradas por un gobernador designado por el gobierno central. Cursó estudios en el Conservatorio ASM de Estambul, recibió clases de canto. Su primer álbum, Seguir, se editó en el año 2002. Ha cantado, aparte de haber grabado con artistas como Metin Kemal Kenharam, el grupo Yorum, Angelica Akbar y Oriente Expressions, también ha hecho apariciones en el cine y la televisión. Ella canta tanto en turco como en kurdo. En el año 2004 editó el sello Resistencia, editó un álbum que se kurda, Chica Kurda, un disco que ya he presentado anteriormente en un montón de músicas. El tema que acabamos de escuchar se llama Eskeshim, Soy una chica. Así se titulaba el tema que acabamos de escuchar, Soy una chica. Y era el número 4. Era el número 4 de este disco de esta mujer turca de origen kurdo, Ainur. Dice, soy una chica kurda, y la flor sobre las cabezas de los hombres. Soy la hierba fragante de jardines y arroyos. Ay, joven, soy lechera. Ay, guapa, qué dulce eres con tu vivo corazón y tus labios de miel. Desde el día en que me viste entre los mozos, lechera, estoy enamorado de ti. Ay, joven, me avergüenza enamorarme. Tengo miedo y tiemblo. Además, en nuestro caso, enamorarse es pecado. Joven, soy lechera. Eres encantadora y alta como la albahaca. Luna de mayo. Luna de mayo de hermoso rostro, eres lechera. Eres lechera, conoces la belleza de la vida y sabes cómo te anhelo. Eso cantaba Ainur. Un montón de músicas. Música que en este caso nos llega de Turquía, en la voz de esta mujer turca. Y la poesía la pone Belén Reyes ahora de su álbum, de su poemario, Atrévete a olvidarme. Belén, se me cruzan libros y discos. Todo es lo mismo, música, palabras, poemas, sentimientos, pasión. Qué seria estoy sin ti. Es el título del próximo poema. Qué seria estoy sin ti. ¿Cómo te pienso? Qué frío y racional. Qué serio es esto. Sentada en el desván de los recuerdos, sin tristezas, sin paz, bordando versos. Qué educado es mi amor cuando estás lejos. Para no molestarme se muda en mi pecho. Al subir me saluda cortésmente. Demacrado se instala en mi cerebro. Qué seria estoy sin ti. ¿Cómo te pienso? دلو دلو دلانی دینوی من نزانی دلو دلو دلانی دینوی من نزانی چرخو جهان پزانی چرخو جهان پزانی شفتاری بخاسترانی شفتاری بخاسترانی دلو دلانی دینوی من نزانی دلو دلو دلانی دینوی من نزانی چرخو جهان پزانی چرخو جهان پزانی شفتاری بخاسترانی شفتاری بخاسترانی Apesumbrado corazón. Nos cantaba Ainur lo siguiente. Nos cantaba lo siguiente. Corazón de corazones. No tienes fe ni religión. Solo conoces el mundo. La noche oscura anhela la luz. Mi corazón desdichado va suspirando de puerta en puerta. Anda. Dame tus manos, que pueda por fin apretarlas con las mías, que pueda por fin apretarla con las mías. Eso es lo que nos cantaba Ainur. Un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Barcelona. Al resto del mundo con nuestra página web www.contrabanda.org. Atrévete a olvidarme. De Belén Reyes. Su último, que yo sepa, libro de poemas. Su último libro de poemas. Y eso es lo que digo yo. que oír a Yongueras teniendo tú unas tijeras. Tus manos en mi cabeza rebuscando la belleza. ¿Para qué a Salacaín si puedo comerte a ti? ¿Para qué a Melía Castilla si en la suite de tus costillas puedo dormir y soñar? Y eso es lo que digo yo. ¿Para qué ser un crucero si navego en el tintero y disfruto mucho más? ¿Para qué ir al casino si me la juego y aún vivo apostando a la verdad? Y eso es lo que digo yo, Belén Reyes. On July 29th at 5:29 a.m., the gadget turned the pre-dawn sky as bright as the sun as the first atomic mushroom cloud rose above the horizon. Sony, de su álbum titulado Beyond Skin, hemos escuchado el tema justamente que le da título a este álbum. Es un disco del año 1999, Beyond Skin, y él dice adentro escribe adentro como una especie de, bueno, es una declaración de principios. Dice: I believe in Hindu philosophy. I'm not religious. I'm a pacifist. I am a British Asian. My identity and my history are defined only by myself, beyond politics, beyond nationality, beyond religion, and beyond skin. Dice: creo en la filosofía hindú. No soy religioso. Soy un pacifista. Soy un británico de origen asiático. Mi identidad y mi historia están definidas solamente por mí mismo, más allá de la política, más allá de la nacionalidad, más allá de la religión y más allá del color de la piel. Nitin Soni esto lo escribió en julio de 1999. Atrévete a olvidarme. Claro, con ese título y habiendo leído la poesía de esta mujer, cualquiera se atreve a olvidarla. No te lo creas tanto. De Belén Reyes. Y a ver si te crees que ya no cojo el metro, ni como lentejas, ni recorto noticias. Amarte no es pararme como el mármol. Y a ver si te crees que ya no hay vida. Debería estar prohibido querer solo. Soy feliz con las cosas más sencillas: ducharme cantando, ir al mercado, pasear por tu calle, darme crema en la tripa. Y a ver si te crees todos los negros. Y a ver si te crees esas cosillas que dicen los libros, los poemas, el cine, la noche y los vaivenes donde se mece tu psicología. No tires la toalla que ni siquiera te has mojado. No te lo creas tanto que es mentira. Mentira es una amiga de hace años que me enseñó a cruzar los lagos de la vida. Es una especialista del buceo. Cuando casi me ahogo, va y lo evita. Y a ver si te crees que esto es amarte. Y a mí, lo que me parece ahora que emerjo, me parece mentira. Belén Reyes. Woke up in the morning in a temple. Kinda lucky on my feet, for it was central. So I walked across the village, saw a group of kids pillaging. I thought to myself, I might be mental. You see, pilgrims in the town all seem to hold a frown. Say all they want to be is diggy down. You know, Speck thought he'd ask, but figured it's just a mask disguising something else that's profound. I'm not the stool or the fool or the leader here to rule, not the lover or the fighter who came here to duel. But I thought I looked into what I walked into, so I can understand all the rules. Cool. Life is like a puzzle, not pieced yet. Might take a village other long to see that. Don't break your ties, meet my pal, compromise. And the kid you wanna be, you can be that. Observe and watch the world, that's my motto. Don't ever wanna play the head honcho dig. But if you try to push, I won't be around the bush. Straight up, you're getting dissed on the pronto. I say life is like a puzzle, not piece yet. Might take a village other long to see that. Don't break your ties, meet my pal, compromise. And the kid you wanna be, you can be that. If I could, I'd solve problems of the world that exist. If I could always chill, I would without resist. If you weren't so literal, brother, you might get it. Pack my bags, tambourines, and jeans, so don't sweat it. Life is like a puzzle, not pieced yet. Might take a village other long to see that. Don't break your ties, meet my pal, compromise. And the kid you wanna be, you can be that. Life is like a puzzle, not pieced yet. Might take a village other long to see that. Don't break your ties, meet my pal, compromise. And the kid you wanna be, you can be that. As the journey continues, I gain kind instincts. I feel I know what they must be thinking. For instance, when they speak in riddles, I'm left with the question, but won't start arguments to kill tension. They all got a sixth sense to read one another, so pilgrims seek refuge undercover. Words fly like birds. To live a lie is absurd. Try telling that to this kid named Unver. Life is like a puzzle, not pieced yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal, compromise. And the kid you wanna be, you can be that. Life is like a puzzle, not pieced yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal, compromise. And the kid you wanna be, you can be that. I met him on tour, we hung for 24. He was born in the village but left in 94. Now he still got props, don't know how to solve. I said, Unver, I've been there before. In the light of understanding, I forgot it. Sometimes the boat shakes when you rock it. I told him we are like family, a part of humanity. Don't overdo and don't toss it. Life is like a puzzle, not piece yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal, compromise. And the kid you wanna be, you can be that. Life is like a puzzle, not piece yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal, compromise. And the kid you wanna be, you can be that. He dug and moved on with his life. Cause he digs, it gets real dark at night. Don't want a caller that's blue or reflection of you. Just wants us to get his plight. Myself, I'd like the years just to take me away. It might leave a part of this world in dismay. But the village calls, the pilgrim in me grows. After all, I'm just one needle in the hay. Now what I'm speaking in is symbolics. But you can call it what you wanna call it. See, all I do is throw words, and I hope that you caught it. Only got one arrow, but I aim for two targets. Life is like a puzzle, not pieced yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal, compromise. And the kid you wanna be, you can be that. Life is like a puzzle, not pieced yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal, compromise. And the kid you wanna be, you can be that. You can be that. You can be that. The Pilgrim, Nathan Sonny. The solo album, Beyond Skin. Y nos acercamos al final de estas dos horas de Un Mundo de Músicas, de Contrabanda FM. Un par de poemas de Belén Reyes, de este Atrévete a Olvidarme. ¿Cómo? ¿Cómo osaría atrever a olvidarte? Hasta el piano. Serán dos poemas, uno detrás de otro. Después le dejo con un momentito de música de Nitin Sony, que está sonando de fondo, y llegamos al final del programa. Hasta el piano. Estoy hasta el piano de tocarte las teclas. Y que ninguna suene, tu a música me inquieta. Si fueras una flauta o un violín, te violenta que hable de instrumentos, cómprate una trompeta. Mi vida, un pentagrama, un sol feo que quema. A mí que me den lluvia, que me empape y me crezca. Y si no me quieres, no importa. A mi corazón quebrado le daré onda corta. La convalecencia correrá a tu cargo. Me echarás de menos. Tendrás que pagarlo. Belén Reyes, de su libro Atrévete a Olvidarme. Made in Sony. Este último tema, podemos escuchar solo una parte del Tides, Mareas. Terminamos, llegamos al final de este Un Mundo de Músicas, esta cita con este mundo de músicas, aquí en Contrabanda FM los días martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y terminamos también con un par de poemas de Belén Reyes, de su libro Atrévete a Olvidarme. Anteriormente he leído otros poemas de su primer libro, Desnatada, y comenzábamos recordando este primer poemario, libro, recopilatorio de poemas. Bueno, un libro de poemas de Belén Reyes, Ponerle un bozal al corazón. Gracias, Belén, por los libros, gracias por la poesía, gracias por encantarnos, gracias por apasionarnos y gracias por ser encantadora y pasional como tu poesía. Un Mundo de Músicas, martes de 4 a 6, aquí en Contrabanda FM. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien le ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía, espero que repitan el próximo martes a partir de las 4. Fins el prupe dimarts. And for all the friends who are listening abroad or listen to the program through the podcast, thanks a lot for being there. I'll be back next Tuesday or anytime you want. Bye bye. Adiós. Buenas tardes.